Buenas tardes, días o noches, les habla Juan Miguel Ramírez Casillas para la materia teoría musical en la licenciatura en formación de arte y cultura en la Universidad de IESPRO con el docente maestro René Carpio Vázquez, la actividad 2 podcast. En este podcast hablaremos de la teoría que viene en el libro Teoría de la Música de Francisco Moncada García en las primeras páginas. La idea es hacer como un resumen de lo que de lo que se vio, ¿no? Es un texto sencillo, empieza con una introducción donde habla de por qué el autor decide escribir este texto, pero lo que nos interesa es primeramente qué es la música. La música para este autor es el arte y la ciencia de los sonidos. El sonido, viendo los elementos de la definición anterior, es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro. Las vibraciones son producidas por los cuerpos sonoros, son regulares. Entonces esto habla de que tenemos notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, y que la vibración de estos cuerpos que generan sonido es el sonido en sí. Luego es de cómo se maneja, cómo se transporta este vibración. Hay de tres tipos, en sólidos, en líquidos y en gaseosos. Como nosotros escuchamos vía el oído y el oído trabaja con la energía, con la transmisión aérea, entonces se refiere principalmente a la transmisión del sonido vía gaseosa. Entonces, hablamos de las vibraciones. ¿Qué son las vibraciones? Las vibraciones son el movimiento que hacen los objetos o las moléculas en los objetos por frotamiento o percusión. Y entonces las vibraciones serían como se mueven los cuerpos. Hay vibraciones sencillas y vibraciones dobles. Las vibraciones sencillas solo se mueven o avanzando o retrocediendo y las dobles avanzan y retroceden. Ahora hay tres cualidades principales del sonido. Sería la altura o entonación, la intensidad, que es la fuerza, y el timbre o el color. La altura es la cualidad que nos hace distinguir un sonido agudo de un grave. Entonces, se ve reflejado en qué tan grande o qué tan corta es la vibración que se nos da. Una manera de verlo son las cuerdas vocales. Entonces, las de las mujeres son más pequeñas y más cortas, entonces son más agudas. Esto tiene que ver con el número de vibraciones, ¿no? Al ser más cortas y más delgadas, vibran más rápido. Entonces, la altura o la entonación es más aguda. Y la intensidad en el sonido es como la cantidad de sonido que hay, es decir, la fuerza que tiene este. Este tiene que ver con la amplitud de vibraciones, dice según el texto, pero quiere decir de si es más fuerte o más bajo el texto, perdón, perdón. La intensidad, pues, de lo que se habla en el texto. De lo que. No, no, no, disculpen. Tiene que ver con la intensidad de lo que hace este sonido. Y la tercera, que es el timbre, es el color del sonido, se dice. Esto quiere decir que es lo que distingue de un sonido de otro, ¿no? Un tambor, de una flauta, un piano, de un violín. Y entonces también hay armónicos. En este caso, los armónicos son los sonidos que en conjunto crean esta sonoridad. de las letras. Y ahora para entender qué es el sonido tendríamos que diferenciarlo, ¿no? Si decimos que los sonidos que producen la música son los sonidos armónicos, ¿qué no son los sonidos armónicos? Entonces, en este caso, lo que no son sonidos armónicos son el ruido. El ruido son lo que hacen los cuerpos no sonoros. Y son las vibraciones irregulares. Ahora a mí se me venía la pregunta, esta nueva corriente de música que se llama noise, que quiere decir sonido, que teóricamente son sonidos no armónicos en total. Es música, pero bueno, eso es otra historia. Muchas gracias. Días, tardes o noches, que tengan un excelente día.